consistente se prorrogó la ley 3364, que es la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de su familia. Esta ley está vigente desde el día siguiente de publicación, esto es el día 24 de noviembre de 2015. Y en segunda discusión complementaria, derogaba la anterior ley, la 16260, que era la ley de protección de la violencia familiar, que era una ley de institución. ¿Cuál es el objeto de esta nueva ley, la 3364? Tiene por objeto prevenir, atender, erradicar y sancionar los hechos que configuren violencia familiar hacia las mujeres y las sociedades de familiares, ¿no? Prevenir mediante determinadas acciones que establece la ley, mediante, por ejemplo, charlas, mediante capacitaciones, ¿no? Mediante ayuda a la mujer y a la sociedad de grupo familiar, atender que nos corresponde propiamente a todos los que estamos vinculados con la situación de la parte de la violencia familiar, llámese el Poder Judicial, llámese el Ministerio Público, llámese el Ministerio de Salud, para el efecto de la prestación de evaluaciones psicológicas y medicina legal, del Ministerio Público para efectos de las profesiones médico-legales, en caso de violencia física. Erradicada, aquí entra la función propiamente del Poder Judicial, también en cuanto al establecimiento de la medida de protección ante un caso de asesinato presente en el lugar. Y sancionar tiene que ver principalmente ya con la parte de la violencia en el ámbito penal, que es donde se emite la sentencia en un caso de violencia. En conclusión, pues, el propósito de esta ley es la asistencia, la protección inmediata a las víctimas, reparar los daños ocasionados a las víctimas y la medida de protección y también reeducar a los agresores. Ahora, ¿cómo debemos entender la violencia? La violencia debe de entenderse en el sentido o en el contexto que está establecido en la ley. Como un resultado, violencia como resultado de la del abuso de poder. Este es el final, es como el poder que afecta los derechos fundamentales ocasionando menoscabo a la integridad física, a la integridad sexual, a la integridad psicológica o también, incluido en esta ley, la violencia económica o patrimonial. ¿Cuáles son los principios que rigen el tratamiento o la intervención en los casos de violencia familiar? Tenemos el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, que impone que en toda medida que adopte el Poder Judicial y todos los poderes y los grupos gubernamentales tengan como prioridad la aplicación de lo que es más importante, lo que es proteger al interés del niño, ¿no? Ante o frente a los derechos de los adultos. El principio de la ley de diligencia, que tiene que ver con las acciones de todos los derechos involucrados en el tratamiento de la violencia familiar, que va de la mano con el principio de intervención inmediata y oportuna. Finalmente, también está el principio de sencillez y oralidad. Ahora, a diferencia de la ley anterior, ahora se hacen los procesos de manera oral, como el modo de procesar penal, lo que sí, pues todavía no se implementa, ¿no? El Poder Judicial todavía no implementa la logística necesaria para poder llevar a cabo en las audiencias de manera oral, pero la ley establece el principio de oralidad. Y finalmente tenemos el principio de racionalidad y proporcionalidad al momento de establecer la medida de protección. Esto es que la medida de protección que se establezca va a guardar relación con el maltrato que ha sido o el daño que se le ha funcionado a la víctima. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? Porque tengamos presente que la ley protege la violencia ejercida contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Primeramente, ¿qué entendemos por violencia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres tiene que ser toda acción o conducta que cause muerte, que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de mujer. O sea, es toda acción o conducta que genere una lesión física, psicológica, sexual por su condición de mujer. ¿Y qué entendemos de violencia contra los demás integrantes de un grupo familiar? Perdón, ¿en qué área? se realiza esta violencia contra las mujeres y hombres que se ha establecido en la ley. ¿Tiene lugar dentro de la familia o dentro o de la unidad doméstica, amiga o unidad doméstica? ¿Tiene lugar en la comunidad y también puede ser interpretada esa violencia por los agentes del Estado? Existe en ese extremo, pues, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso penal Castro Castro, cuando se dio todo el tema de la intervención al penal, y ahí se constató la Corte Interamericana que efectivamente los efectivos policiales habían actuado de una manera violando a las mujeres, no solamente maltratando físicamente y psicológicamente, sino también violando, y eso constituía una violencia contra la mujer, que está sancionado en otros, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende cuando decimos que tiene lugar la violencia contra las mujeres dentro de la familia o de la unidad doméstica? Estamos hablando de cualquier otra relación interpersonal, ya sea que la persona comparta o haya compartido el mismo domicilio con la mujer. O sea, cuando hablamos de violencia dentro de la familia o de la mujer o de la unidad doméstica, estamos hablando de una violencia que sea contra una mujer de parte de su pareja, ¿no? Siempre que haya mediado entre ellos una relación de pareja, o que aún se permanece esa relación de pareja, o que haya tenido una relación. Y comprende, pues, esta violencia, la relación física, comprende la relación psicológica, y comprende también la relación sexual y finalmente la relación económica o patrimonial. Cuando se dice que también la violencia contra la mujer puede ser ejercida por la comunidad, está haciendo referencia a que la mujer puede ser violentada también por el resto de los integrantes de la comunidad, ¿no? Que puede ser cualquier persona, ¿no? Y puede ser también mediante violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y también el acoso sexual, ¿no? Violencia que también puede darse en el centro de trabajo o de la mujer de la institución, porque esta ley también protege la violencia. Ahora, ¿qué entendemos por la violencia contra los demás integrantes del grupo familiar? Igual, va a ser toda acción o conducta que cause muerte, que cause daño, que cause sufrimiento físico, sexual o psicológico en una relación de responsabilidad, padres, de confianza, de sentidos, abuelos y de poder. ¿No? También en línea a ese tema. ¿Cuáles son los objetos de protección de la ley? Tenemos primero la mujer en todas sus etapas. Hablamos de la mujer niña, la mujer adolescente, la mujer joven, la mujer adulta y la mujer adulta mayor. Otros objetos de protección de la ley son los demás miembros del grupo familiar.